cafecito. Sé que te gusta fumar y no te hagas del rogar. Fúmate otro cigarrito. Dejes de fumar, que fumar es un tesoro. Compra cajas de Marlboro, te las tienes que acabar. De la tos que te va a dar, te vas a quedar flaquito. Y dirán, ay pobrecito, qué cosa le está pasando. Pero tú sigue fumando, elegante y despacito. Secundaria advierto que ya fuman los chiquillos. Tienen dientes amarillos y su aliento a perro muerto. Y si creen que eso no es cierto, no más váyanlos a espiar. Dan el golpe a todo dar y hasta se sienten soñados. Secundario atarantado, sé que te gusta fumar. Es compartido, echándonos humo goza. Hasta sus hijos y esposas son fumadores pasivos en lugares concurridos. Nunca debe de faltar el que se pone a fumar después de aventarse un taco. Éntrale duro al tabaco y no te hagas del rogar. Triste situación del que le faltan cigarros. Busca el escape de un carro para darle un buen jalón. Los que fuman de a montón tienen el cutis marchito. Y que te hablen de ladito porque apestan como a león. Viva el cáncer de pulmón. Fúmate otro cigarrito. Sin computadora me siento un inútil, me siento como salvaje. Ya todos mis cuates ya tienen la suya y yo nomás me hago guaje. Con los que antes cotorreaba ya no me quieren hablar. Dicen que es mucho más chida esa cuestión de chatear. Para cibernauta, de plano estoy verde. Qué cosa tan complicada. Que el Yahoo, que el Hotmail, que el software, que el password y el Messenger me ataranta. Yo mejor agarro un libro y me refundo en mi house. Esto de la computada, yo no lo entiendo ni mouse. Ahora los chamacos son bien abusados con eso del internet. El mouse y el teclado lo mueven a gusto y bajan MP3. Pero para los maestros esta cosa está muy fea. Porque canijos escuincles no más bajan la tarea. Se acaba esta bola, ya se está acabando, aunque el orgullo nos duela. Los que no sabemos de computadoras, aquí nomás chiras pelas. no sé de computadoras y este caso no es extraño, pues ha de ser por la bola, pero por mi bola de años. Son las 6 con 55 minutos. El mago, la magia, la hechicería. El poder sobre los elementos, la capacidad de ver el futuro, presente y pasado en un mismo tiempo plano, la resurrección de la carne y sangre, la invocación de los muertos, los hechizos de amor. Yo, mago, convocaré exacta y en forma mágicamente precisa los textos, capítulos o párrafos que traten sobre todo ese mundo ligero y sutil, sobre este universo que a los ignorantes de mi poder les parece fantástico. El poder del té. ¿Qué clase de magia puede haber en una simple taza de té? Pregúntalo a la mamita Saúco, una criatura mágica que vive entre las ramas de un espléndido árbol. Viste un hermoso vestido verde como las hojas del saúco, lleno de grandes flores blancas, y es capaz de tomar distintas apariencias, desde una anciana de bondadoso aspecto hasta una linda muchachita, alegre y traviesa. Te invito a saborear el humeante y aromático té de saúco y a probar su poder mágico que te permitirá volar a través del espacio y el tiempo y ser testigo de hechos realmente extraordinarios. Con 58 minutos. Sonando su sonido. ese relajo te escoge de la mano de algún güije, te pondrás a pachanguear. Con 2 minutos. De una ciudad muy antigua que vivió en un lejano país llamado Beverly, una bruja malvada, pérfida y perversa de nombre Cambuja, que odiaba a los niños. Cuando Cambuja veía a un niño feliz, especialmente si lo veía jugar, se ponía de color morado y le salían unos enormes lunares amarillos y comenzaba a picarle todo el cuerpo. Porque la bruja Cambuja no soportaba ver a un niño feliz y la risa infantil le provocaba una urticaria muy gorda. Tan enferma de odio se ponía Cambuja al ver a un niño feliz que tuvo que mudarse a una torre muy alta en una montaña a varios kilómetros de cualquier sitio, todo lo lejos que pudo de cualquier lugar y un poco más. Una vez allí, comenzó Cambuja a investigar y a estudiar, a experimentar y a buscar, a consultar y a explorar en libros, pergaminos, papiros y hasta en bolas de cristal, sin dormir, sin descansar, hasta que por fin encontró lo que necesitaba. Un hechizo para lograr que los niños no jugaran y, por tanto, no fueran felices. Ah, sí, con niños tristes el país sería otra cosa. Para que el hechizo no pudiera ser deshecho nunca jamás de los jamases, Cambuja debía hechizar a todos los niños del país, sin dejarse ni uno, porque uno solo que quedara sin hechizar podía echarlo todo a perder. ¿Cómo iba a hacer eso?, se preguntaba Cambuja. Le dio vueltas y revueltas, meditó y pensó y reflexionó hasta que encontró la manera. Celebraría con una gran fiesta, una fiesta fenomenal, una fiesta con pasteles y globos, piñatas, payasos, con columpios, juegos, música y mucha risa. Una fiesta con todo lo que ella odiaba y que tanto gustaba a esos pequeños monstruitos llamados niños. Dicho y hecho, Cambuja invitó a todos los niños de Beverly a la gran fiesta. Por supuesto, acudieron todos los niños del reino, incluso alguno de un reino tan cercano que parecía el mismo reino. Y leyendo me enteré de que cuando mejor se lo estaban pasando, apareció la bruja montada en su escoba y desde el aire lanzó su hechizo sobre ellos. Ala de mosquito, pierna de dragón, que estos niños ya no quieran jugar. Ni un poquito, ni un montón. Y una nube gris fue cayendo sobre los niños y les fue robando el color poquito a poquito, hasta dejarlos tan grises como nubes cargadas de lluvia y tan serios como un guardia. Y la tristeza se apoderó de Beverly. Fueron pasando los días, las semanas y los meses. En Beverly ya no se oía la risa de los niños, ni se oían gritos en los parques. Los niños del reino ya no jugaban, ya no reían. La alegría había desaparecido del país. Los niños estudiaban, ayudaban a las tareas de casa y luego se sentaban sin hacer nada, ni imaginar nada, ni explorar nada, ni descubrir nada. Los juguetes se llenaban de polvo, los parques se cubrían de malas hierbas y maleza. Titiriteros, payasos, acróbatas y equilibristas abandonaron el país. Los libros no se leían, las mascotas languidecían de pena. La desdicha se apoderó de todo Waverly y los niños comenzaron a enfermar de pena. La única feliz en aquel país era la bruja Cambuja, que ya no padecía de salpullidos, ni se ponía morada, ni sufría con el griterío infantil. Ella sí que reía, salía a pasear cada día, solo por el placer de ver a niños mustios y parques abandonados. Sí, Cambuja era inmensamente feliz. Pero lo que la bruja había olvidado es que a Waverly llegaban viajeros de otros reinos lejanos. Viajeros que traían niños, niños que no habían sido víctimas del hechizo, niños que intentarían hacerse amigos de los niños de Waverly, y no debemos olvidar que con que hubiera un solo niño no hechizado, el hechizo podía ser anulado. Y leía en aquel libro tan gordo y viejo, de aquella biblioteca tan vieja y antigua, que un día llegó de un país al este de Waverly una familia con un niño a visitar a unos parientes, y que en casa de esos parientes había un par de niños. Y seguí leyendo en ese libro que el niño forastero se quedó extrañado y sorprendido al ver que aquellos niños no jugaban, ni sabían jugar, ni mostraban interés en jugar. Y que cuando le contaron qué había pasado, el niño forastero se empeñó en que jugaran con él. Y puso tanto empeño en enseñarles de nuevo a jugar que finalmente logró que se unieran a él, primero como robots, luego un poco más animados. Y cuando el pequeño forastero soltó la primera carcajada, los niños despertaron de golpe de su letargo, recuperaron el color y jugaron durante horas y horas, y horas y más horas. Esos dos niños ayudaron a curar, cada uno a otros dos, y cada uno de esos a otros dos. Y así poco a poco fueron despertando a todos los niños de Waverly. Y finalmente, leí en aquel grueso libro que una vez recuperados el color, el juego y la alegría, los niños del reino se dirigieron al palacio de la bruja Cambuja y, acampando en el exterior, comenzaron a jugar y a reír. Cambuja no lo pudo soportar. Se puso más morada que nunca. Le salieron unos lunares amarillos y comenzó a picarle tantísimo el cuerpo que no podía hacer otra cosa que rascarse y rascarse y rascarse. Y cuenta el libro que leí que tanto se rascó Cambuja que acabó desgastándose y desapareciendo. Los niños volvieron tranquilamente a sus casas y, según aquel libro, el rey de Waverly impuso por ley el derecho de los niños a jugar bajo pena de acabar como la bruja Cambuja o algo peor. Y los niños de Waverly desde entonces son unos niños la mar de felices y la mar de sanos que juegan, intentan, exploran, descubren y ríen y ríen y ríen. Lo sé porque lo leí en un libro gordo, en una vieja biblioteca de una antigua ciudad del felicísimo país llamado Waverly. Minutos. Bubble gum. yum yum, yum yum, yum yum, yum yum. A bailar. Órale, a bailar. Chinadas, Pepsi Cola, que es lo de hoy, con Fanta y yo, que es mi amiga mejor, con Coca-Cola, que la chispa de la vida, Seven Orange Fruitsy, jarritos premium Sprite, congela tu sed, tu sed, tu sed, tu sed. Sabrosito, baila de canela, más pegadito, baila de canela. Sabrosito, baila de canela, más pegadito. Corazón de coca, tan negro y palpitante, le caricia en mi boca tu recuerdo burbujeante. Y bajan en mi mente aquellos días felices, pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Corazón de coca, tan negro y palpitante, le caricia en mi boca tu recuerdo burbujeante. Y bajan en mi mente aquellos días felices, pero hoy tengo la panza repleta de lombrices. Ay, mamá, me van a inyectar bombón, bombón. Me van a inyectar en la bombón, en la bombón. Me van a inyectar. Son las 7 con 13 minutos. Mientras tanto, en Chiquititlán de los Bajitos. Hola, me llamo Francisco Córdoba Flores. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rafael Sol Salazar. Trabajo en el Centro Comunitario Digital de la Casa de la Universidad, aquí en tu comunidad. Hola, yo soy José Enrique Lara Flores y hacer una pregunta al maestro. ¿De dónde viene? Soy de una comunidad muy cerquita de la tuya, Tetlalchi. De ahí soy originario, pero tengo que trasladarme todos los días de Jico hacia acá para atender a tus compañeros. Hola, yo soy José Rosalío y le voy a hacer una entrevista al maestro Rafael. ¿Qué hace usted en su trabajo? Rosalío, mi trabajo consiste en atender a niños, a jóvenes y quizás a uno que otro adulto que requiera aprender algunos conocimientos básicos, sobre todo en computación. Lo importante de este trabajo es no aprender tanto al uso de la computadora, más bien utilizar la información de la computadora para que le sirva para la vida cotidiana, en su casa, en su familia, en el campo, en donde ellos estén. ¿Cuántos años tiene usted? Híjole, es lo más difícil, pero te puedo decir que 20 y tantos años. ¿Por qué eligió esta carrera? Mira, la carrera es, más bien es en el ámbito educativo. Mi carrera, yo estudié pedagogía, 5 años estuve ahí encerrado para entender un poquito al fenómeno de la educación, al proceso de la educación, sobre todo pues en los niños y en los jóvenes. De esa manera, pues ahora mi trabajo pues no tan solo es enseñar, es aprender con ellos. Es lo más importante. Y por eso elegí esta carrera, porque yo quiero seguir aprendiendo en donde quiera que yo esté. ¿De cuántos años tiene trabajo? Yo estoy, ya laboro desde hace 5 años, egresé en el 2001 y ahora estamos en el 2006. A partir de que egresé, entré a trabajar. Soy maestro de un bachillerato de Jico, un bachillerato del gobierno del estado, y también aquí en la universidad desde el 2005. ¿Cuántos años tiene en trabajar en la casa de la universidad? Mira, en la casa de la universidad llevo trabajando aproximadamente 5 años, ¿no? Pero no se te olvide que soy de esta región y que antes de estar en la casa de la universidad, pues ya andaba haciendo algunos trabajos ahí con la gente, ¿no? Con la gente que tú y yo conocemos. ¿Es importante la educación? Yo digo que es fundamental. Aparte de ser un derecho de toda persona, de todo individuo en México y en cualquier parte del mundo, es importante porque solo a través de la educación vamos a crecer, vamos a mejorar, vamos a tener un estilo de vida mejor, vamos a tener que enseñarles a los demás. Ustedes que están chicos, precisamente eso es lo valioso, que desde pequeños se estén formando, se estén preparando. Algún día van a llegar a ser padres de familia y también les va a corresponder formar, educar a sus hijos, mandarlos a la escuela, cumplir. Ese es un valor que tiene todo mexicano. Quien está educado, pues de alguna manera se le facilita aquí la forma de vivir. Hola, yo soy el Melindo y le quiero preguntar una pregunta. ¿A poco sus alumnos son listos o son burros? Oye, lindo, mira, todos son muy listos. Y además de listos, inteligentes. Puesto que, mira, venir aquí al centro de cómputo, eso es parte de una de la inteligencia que ellos quieren ir desarrollando y quieren ir mejorando y creciendo, ¿no? Yo creo que todos traen mucho interés y por eso vienen aquí desde muy lejos. ¿Por qué aquí los niños no querían ir a la escuela? Mira, lindo, yo creo que eso pues viene mucho de la familia. La familia tiene que ir fomentando precisamente esa importante labor y ese gran derecho para ustedes. O sea, yo creo que si tú conoces por ahí a un niño que no va a la escuela a estas alturas, lo tienes que invitar. Te tienes que decir, oye, aquí en mi comunidad contamos con una escuelita, contamos con un centro comunitario digital que a la cual tú puedes acudir y puedes aprender muchas cosas. ¿Quedamos así, lindo? ¿En que tú los vas a invitar? Perfecto. Pero sí, los voy a invitar a todos. Adiós. Son las 7:18. Moro y cristiano. Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. ¿Con los dos? Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. El mambo. Frijoles son pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Frijoles colorados. Frijoles colorados. Frijoles colorados. Que el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, poco de ají. ¿Qué especia trajo el corcel? Orégano y laurel. ¿Qué va a echar el pavo real? Azúcar y sal. ¿Y qué añadir el jilguero? Aceite, vinagre, vino cocinero. Ya saben, si es con frijoles negros, se llama moros y cristianos. Y si es con frijoles colorados, se llama con gris. ¡A cocinar! Que machaca el escarabajo, diente de ajo, que cortar el pez espada, cebolla morada, y que puso el colibrí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre y vino cocinero. ¡Buen provecho! Son las 7 y 22 minutos. Las historias del abuelo. Presentamos El Tesoro del Salawinde. ¿Cómo están mis queridos nietecitos? Hoy les voy a contar una historia muy bonita. Se trata del Tesoro de Salawinde. El hacendado Espino, propietario de la famosa hacienda de Wilcati, preocupado por la protección de sus riquezas, ordenó a sus peones, que en aquel entonces les llamaban indios, les ordenó que ocultaran 3 enormes baúles llenos de oro y plata blanca, libras esterlinas, joyas de la doña y otras perlas de incalculable valor. Los chilenos, comandados por Carballo, habían ingresado a Bambamarca, apoderándose de la ciudad y amenazaban con quemarla. Y claro, apropiarse de todas las riquezas de las haciendas aledañas. El hacendado tenía miedo que el general chileno se llevara su tesoro. Los peones subieron al gran Apusalawinde. Cargaron en grupos los 3 baúles, los ocultaron en las entrañas del cerro y luego recibieron la orden de regresar destruyendo el camino para que cuando llegasen los chilenos no pudieran dar con el tesoro. Se dice que los peones trabajaron con tal rapidez que sudaban sangre. Algunos de ellos cayeron al barranco y murieron. Sus alaridos se escucharon hasta la hacienda. El eco repitió por un buen rato el grito de la muerte. El hacendado vigilaba atento las acciones desde el portachuelo y exigía perfección. Cuando observó que no quedaban ni rastros del angosto camino, se retiró satisfecho. Ya en la hacienda, ordenó que a los peones sobrevivientes les fueran cortadas la lengua y quemados los ojos. Acción que se cumplió en el acto y sin compasión alguna. Esa noche la Apusalawinde se enojó como nunca por la actitud insana del hacendado. Llovió y se deslizaron grandes bloques de piedra, cambiando totalmente la fisonomía del cerro. y la poza del Salawindi tenía ahora otro rostro. Cuando los chilenos se retiraron de Bambamarca, el hacendado quiso recuperar sus tres baúles, pero ello fue imposible. El Apusalawinde se endureció de tal manera que fue imposible abrir un nuevo camino para llegar al tesoro. La maleza había crecido de manera muy extraña. Estaba tupida y no se divisaba ninguna posibilidad de llegar hasta el tesoro. Se realizaron muchos intentos. Se pretendió escalarla, pero fue en vano. El viento soplaba con tal violencia que los más valientes desistían de tal aventura. Entonces el hacendado ofreció una recompensa, pero nadie lo logró. Triste y agotado, cayó en la pobreza, no teniendo otra opción que rematar la hacienda. Los hacendados posteriores siguieron intentando recuperar el tesoro, pero también fracasaron. Quienes han logrado llegar muy cerca de él señalan que las amarras de cuero de los baúles se han convertido en culebras venenosas, las cuales se han reproducido por cientos de miles, siendo pues imposible acabar con ellas. Desde entonces, el tesoro ha sido de nuestro Apusalawinde y tal vez lo siga siendo por muchos años más. Espero, mis queridos nietecitos, que les haya gustado esta historia. Volveré, sí, volveré con una nueva historia más. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Son las 7 y 28 minutos. Lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi, lo que vi. El taxi, la fuente, los perros, los charcos, splash, splash, splash. Semáforo, semáforo. Vecino, vecino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Farola, farola. Mosquito, mosquito. Bufanda, bufanda. Teléfono, teléfono. El guillo,